Anyone on the air? Is there anyone on the air? Right. Ah! Oh, just like that, you don't mind. But it's the one we make you feel so bad. You like it, stop looking at it, right? Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Noches, tardes, mañanas, en el momento que oigáis este programa puede ser cualquiera de esas situaciones. Estás en Música Casual, Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas todos los martes desde las 8 hasta las 10. Y aquí estamos, como bien dice Juan Pedro, como todos los martes, sí señor. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Hoy me encanta oír al jefe enlatado, ¿eh? Al jefe enlatado, porque hay que reconocer que está una hora menos, está disfrutando de vacaciones en las Canary Islands y volvemos a ese 66%, solo que es recombinante, y este 66% lo formamos Rafa y yo esta tarde, que seguro que vamos a dar la talla tan similar como la daba Juan Pedro con sus compañeros. 66, que no 69. No. ¿Veis claro? Y 69% sería un poquito más, pero sí, saludos aquí al mago de los controles del programa. Como siempre, JP, intentaremos hacerlo lo mejor posible en tu ausencia. Y vamos, sí, a tener un programa hoy muy variado, porque no tenemos invitado, no tenemos una temática clara y definida ni concisa sobre qué hacer el programa, con lo cual no es que vaya a ser de parches. Pero bueno, nosotros como tenemos tantas compartimentos, ¿no? En esta nave. Exacto, casual. La nave casual, esta que tiene esas secciones e intersecciones. Intersecciones. Las intersecciones muchas veces nos han sacado de apuros, ¿eh? Ajá. Teníamos más o menos ahí pensado una idea, porque recordáis que hemos hecho dos especiales de 50 años de la música, y la mayor parte, por no decir el 100% de los temas, fueron en primer lugar rock, algo de pop rock, y luego estuvimos con blues, estuvimos también con rhythm and blues, soul, y nos quedaría un guiño al producto nacional de aquí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hace 40, estamos hablando de 40, ¿no? Sí, era 40, 70, 7, 4, 11... O 50, perdón, 50 años. 50 años. Hace 50 años. Del año 72. Es que en el año 72, en España, pues había cositas, pero hay que rebuscarlas mucho y creo que necesitamos un poquito más de tiempo para hacer esa intersección del Spanish 50. Sí, sí, estaban los clásicos, los conocidos, entre ellos, bueno, varios de los grandes artistas. Lone Star podría estar por ahí. Han sacado disco ese año, pero hay discos muy curiosos. De hecho, el otro día pusisteis a Barrabás. Barrabás, con su historia detrás que tenía. Exacto. O sea, hay alguna cosita, pero habría que profundizar más. Ahí nos tenemos que arremangar más en el equipo de investigación. y esto no, hay cosas que se pueden improvisar, la mayor parte de ellas, pero esto no. Muy bien, pues tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, y bueno, mientras tanto vamos a haceros, a deleitaros con un recorrido por nuestras maravillosas secciones de la música y sus momentos, por decirlo, porque siempre buscamos algún momento interesante aquí en Música Casual. Un par de horitas y para empezar, pues tiempo al tiempo decía, porque a ver el tiempo si cambia ese tiempo y nos llueve un poquito, y dedicado a ello, hoy en ausencia de Juan Pedro vamos a comenzar el programa con una canción, un grupo que no sé si lo conoces, me lo acaban de descubrir a mí. ¿No se llamará Anticiclón? No, pero no va mal. Lo digo por lo del tiempo. Se llama La Estación del Tiempo. Bueno. The Weather Station. Weather Station. The Weather Station. Y bueno, me la han recomendado y la verdad que los he escuchado, me han gustado. Y tengo una canción preparada que se llama El Ladrón. El Ladrón de la Lluvia, vamos a llamarlo nosotros, a ver si nos la devuelve. Pues bueno, para empezar, Música Casual. Y ahora, lo dicho, secciones variopintas. Never believed in the robber. Nobody. esta que estamos llamándolo como el regalo, la sorpresa musical, que siempre nos dejamos a los tres o cuatro componentes elegir una canción y se la descubre al resto. O sea que igual también tenemos nosotros esta microsección de sorpresas internas. Ahora tocaría irnos con otra sección, que en este caso, pues ya sabéis que solemos traer un disco a la sección de disco del mes. Como casi siempre en las radios solamente se suele poner una canción, dos a lo máximo, pues nosotros, al ser el disco del mes, le ponemos todos los martes, una o dos cada martes, y con eso hacemos pues un repaso importante a un grupo que en este caso es el grupo No Replay, en el que os contamos la semana pasada que, bueno, han tenido una estrategia de puesta en escena curiosa, porque tienen una trilogía compuesta por un disco políticamente correcto, otro es Nuevos Ídolos y otro El Invierno Más Largo, en el que cada una de ellas están saliendo en diferentes fechas, pero cercanas en el tiempo. Tuvimos el 17 de diciembre la primera de ellas, el 31 de enero muy reciente ese Nuevos Ídolos que os pusimos justo la canción que da título a este segundo disco, genial, y luego estamos esperando al 2 de marzo, en el que aparecerá El Invierno Más Largo, que también haremos un guiño a algún tema de esos. Os recomiendo absolutamente. Es una banda que tiene unas letras maravillosas. Ellos son muy vitalistas. Tienen una sección de metales que realmente te ponen la piel de gallina. Y luego tiene una dicción muy clara, con lo cual el mensaje se traslada perfectamente y dicen verdades sin querer aparentar, pero de la realidad absoluta. Y Rafa, ¿qué canción ponemos esta vez del disquete este Nuevos Ídolos? Pues una que tiene muy buena pinta. Un nombre rarete era, ¿no? Sí. Algo sí, así sí. Como Confesiones de un comedor de pizza. Exacto. Hostias, ¿eh? ¿Qué te parece? Y yo creo, por lo que cuentas, tiene que ser un grupo en directo muy interesante. Uf. De ver, ¿eh? A la que podamos, allí nos presentamos, ¿eh? Y les hacemos la entrevista del mes, por lo menos. Sí, sí, sí, de forma que pasen a formar parte de ese triángulo. Claro, y así los traemos en vivo ya. Triángulo casual. No tengo noticias de fechas, pero las averiguaremos enseguida. No Replay, aquí está, estas confesiones de un comedor de pizza. Thank you. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casi mal. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Esas notas de esa guitarra de Mark Knopfler en esa película que os recomiendo todas las semanas y no terminéis de decirme si la habéis visto, Local Hero, de verdad, por la película y por la música de Mark Knopfler. Este día 8 de febrero de 2022 no es muy prolífico en cuestiones musicales, pero rascando siempre somos capaces de encontrar un pequeño detalle. El 8 de marzo de 1961 nació, y le felicitamos el cumpleaños porque sigue vivo, Vince Neil, que es el vocalista de Motley Crue. Es la única efeméride. Si nos vamos a esa parte que más nos gusta, que son esos temas que justamente en la fecha de hoy salieron hace ya 20, 30, 40 años, tenemos el 8 de marzo de 1965 las Supremes, ese grupo de vocalistas maravillosas negras, editan el single Stop in the Name of Love. En el año 1993 Mick Jagger lanza su tercer disco en solitario, Wandering Spirit, básicamente una colección de grandes temas de rock, blues y country de su puño y letra. En 2011, Enrique Villarreal, el Drogas, bajista de Barricada, publica su segundo disco en ese grupo alternativo que él llevaba, que era, se llamaba Charrena, y el disco se llamó Azulejo Frío. Y tenemos elegidas dos temas que son los que queremos que escuchéis con nosotros. Uno de ellos, del año 1969, tal día como hoy, se fundó un grupo que tenía tanta calidad como poco recorrido. Son esas partes, cuando se juntan grandes monstruos, pues suelen hacer algo muy bueno, pero como un all-star que no vuelve a serlo. En este caso estamos hablando del grupo Blindfaith, formado por Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker y Richard Gretsch. Ellos editaron un solo disco y como no tienen una reunión difícil de repetirse con ese nivelazo, ¿no? Lo llaman supergrupo en el mundo musical, pero además, como tampoco tenían muchas ganas de escribir, sino más bien de tocar, pues le pusieron el mismo título homónimo al disco Blind Fed, que fue el único disco que editaron, con 6 temas que tampoco se vinieron arriba con la cantidad. Ahora, eso sí, sí fueron buenos y además largos para disfrutar. Y en este caso, uno de ellos que hemos elegido es el de No puedo encontrar mi camino a casa, Can't Find My Way Home, por Blind Fed, Eric Clapton, Steve Winwood, Jimmy Baker y Rich Gretsch. Un regalito para vuestros oídos. Y además en directo. Vamos. Y además en directo. Vamos entonces más. We're going to do a number, new number we've done, got together, called Can't Find My Way Home. Thank you. Impresionante, ¿eh, Rafa? Joder, cuando se junta gente buena, aunque sea para una sola vez, es una maravilla y no nos importa demasiado que la canción durase bastante, ¿no? Porque hoy además creo que hemos traído, estamos generando temática. Mucha energía aquí, temática duradera, porque cada canción que ponemos es más larga que la anterior. Total. Esta ya se ha ido a 6 minutos 14. Pero no será la mayor. Hacemos esta vista así un poquito al pasado de tal día como hoy, pues la verdad que te lleva a eso, a la época en la que los singles podían durar más que un LP. Si dile ahora alguno de estos que te haga un single de 10 minutos. Había una cosa que era masis, ¿no? No había un más 10 minutos ni de coña. No se aguantan ni ellos. Entonces, a ver, es lo que tiene la música anteriormente. Antiguamente, pues sí, es verdad que había temas, sobre todo en ciertos tipos de música, de rock, progresivo y tal, ¿no? Que le gustaba muchísimo el emocionar. Cada uno es un solo, ahora viene el mío, ya verás. No, y generaron una historia además musical. Que, está haciendo un programa que puede haber canciones, incluso puede que las haya más largas todavía, ¿no? Más que puede, asegúralo con la verdad absoluta de conocer por lo menos la que viene después. Que haciendo también en esta onda de qué pasó el 8 de febrero de 1975, mira por dónde hemos encontrado una noticia contextualizada en España, que siempre cuesta más en el tema de las efemérides. Pues en el año 75, debutó en directo Asfalto el 8 de febrero en el Club Playboy de Aranda del Duero. Vamos. Esto ya tiene nombre de otra cosa, pero en aquellos momentos sería una sala de fiestas. Pero hay que reconocer que si dice, nos vemos en el Club Playboy de Aranda del Duero, yo no voy. por mi hijo. A ver, uno tiene una después cierta... Después de un buen cordero en Aranda del Duero... Sí, por supuesto. Puede ser capaz de cualquier cosa. En el Club Playboy, ¿no? También. Bueno, pues allí debutó Asfalto en el Club Playboy de Aranda del Duero y repitieron el 9 de febrero, con lo cual la cosa gustó y de ahí se juntaron José Luis Jiménez al bajo y voz, Lele Laína, guitarra y voz, Julio Castejón, guitarra y voz también, y Enrique Cajide, batería y coros, o sea que todo el mundo cantaba. Y luego algunos además tocaban otros instrumentos. ¿Y ahí qué hicieron? Bueno, pues lo de siempre, cuando arrancas un disco, normalmente pues muchas veces le pones el nombre del propio grupo para insistir en quién es y cómo se llama lo que estás haciendo. Asfalto se publicó en 1978, 3 años después de ese debut en directo, y nosotros hemos tenido dudas porque la verdad que de ese disco todo es alucinante y casi todas son bastante largas. Pero como nosotros queremos hacer ahora un pequeño inciso, la canción Quiero irme la huida es la más apropiada de Asfalto. La cantaron al final del concierto del Club Playboy de Aranda, cuando decían, vámonos, quiero irme la huida, ¿cómo salimos de aquí o cómo fue? Sí, pero ¿sabes lo que pasó? Que les pidieron un bis. Entonces ahí tuvieron que hacer, supongo que Rocinante, Dios de Escuela o alguna de estas, porque solo tenían esas canciones, ¿no? Pero es verdad que esa hubiese sido muy buena para cerrar ese concierto. Bien. Bueno, es que viendo la longitud, la duración de esta canción. Y tiene 2 dígitos de minutos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, disfrutarla. Asfalto, quiero irme. La huida. 2, 3, sí. We'll be right back. asfalto, que concretamente yo esta no era la que más había escuchado de ese disco, pero creo que es buen momento para revisitar, como se dice, todas las canciones, no solo Días de Escuela, Rocinante, etcétera, que eran las más potentes. Sí, lo que comentábamos antes, que en una canción larga, aparte de seguir la melodía y la intro, la salida, da juego para que cada músico, y sobre todo en un disco inicial, presente lo que es su obra individual, cómo puede empastar con el resto del grupo cuando después ya funden las cuatro vertientes de musicales de ese grupo, ¿no? O sea, a mí, flipante las largas para este caso, ¿eh? Sí, la verdad que, cómo no, la canción es un clásico absoluto y además la versión también es por un grupazo bastante diferente al que compone la canción, pero también con una alternativa versionada maravillosa. Sí, vamos a escuchar una versión de Bob Dylan, ese Knocking on Heaven's Door, llamando a las puertas del cielo, y en este caso lo hace Brian Ferry con sus Roxy Music. Disfrutadla. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Esa manera de Brian Ferry de trasladar aquellas notas que Bob Dylan supo crear y que aparecen maravillosamente puestas en esa película Pat Garrett and Billy Kid, de un western al estilo Bob Dylan, que también siempre os estamos recomendando que no solo que escuchéis música, sino también que veáis algún vídeo, que alguna película, leáis algún libro. Somos un poquito de poner tareitas, ¿no, Rafa? Bueno, sugerir... sugerencias, poco, sugerencias. Claro, aquí cada cual es libre de hacer lo que quiera. Claro, libertad de opción y libre albedrío. Sí, pero... Máquina baja. Uh-huh, pero cómic también hay que recomendar. También, también. Historias gráficas, que la verdad que de esos también algunos hemos leído muchas y os podemos trasladar ideas. Pero solamente sugerencias. Será por ideas y secciones. Vamos con otra versión, ¿no? Yo creo, ya que estamos hoy con tiempo, y después de esta preciosa y fiel versión de Brian Ferry, yo creo que podemos poner una que, mira, yo no sabía, nunca he pensado que podía sonar en este programa. Pasa eso en música casual, que a veces suenan canciones tan largas y eternas como esta que va a sonar. Es Nina Simone, que hace una versión de un tema del My Sweet Lord, que tiene los datos, a los el datos, documentalista. Pues una versión del My Sweet Lord de George Harrison. Para ella, Today is a Killer, o sea que su dulce señor hoy es un asesino. Nina Simone, con un tema que está más allá de los 18 minutos. Disfrutar, daros una vuelta. We are here, we are here, we are here. now, brothers and sisters, high priestess of soul, Sister Nina Simone. God knows I need to see you, but it takes so long, my Lord. I really need to see you, but everything today is a killer. Today is a killer. How am I gonna see you, Lord? How am I gonna be with you, Lord? How am I gonna see you, Lord? Has taught us any patience. Any patience, Lord. And about now it's too late. It's too late. I hope it's not too late. But I'm afraid it's too late, my Lord. Too late. Hope it's not too late, my love. I really wanna see ya. Change my ways. Sit there in the sea and dream dreams and hope hopes and wish wishes and lately and I listen to the wind song as it dances a beautiful dance for me. But these moments never seem to last too long, because after the hopes, the dreams and the wishes, after the sing of the dancing wind, after you and me, and a stolen moment of happiness, after a glimpse of the timeless natural universe, moving in effortless, effortless, starting rhythm. Yeah, moving in effortless, effortless, starting beauty. Comes the reality of today, grinning its all-knowing, fiendish grin. Knowing everything I say, everything I feel, everything I think, every gesture I make today, today. Pressing his ugly face against mine, staring at me with our lifeless eyes, crumbling away all memories of yesterday's dreams. Crumbling away, crumbling hopes and destroying wishes, destroying dreams. Can't even get close to nobody no more. No matter how much you try, you can't get close to nobody no more. Because today is a killer. And only you can save us, Lord. Only you can save us, Lord. I never dreamed, I certainly never hoped, that one day I'd be screaming for something my mother told me I needed. Oh, take so long, my Lord? Oh, Lord, take so long. I hope it doesn't take too long this time. 'Cause I need to be with you. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! De música casual también hoy. También hay, hoy de todo. La brasileira Elsa Soares ha vendimiado hace muy poquito. Qué penita. Pero bueno, como se nos ha ido Elsa Soares, vamos a poner un poquito de música de esta magnífica cantante de samba bossa nova, de canción popular brasileña, que nos ha dejado hace muy poquito, hace el 20 de enero. Y para disfrutarla vamos a empezar escuchando este Bom Dia Portela. Se alguém perguntar, é? Se por acaso eu sou feliz, eu sou feliz. Meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. Se alguém perguntar, se alguém perguntar, ai, se por acaso eu sou feliz, eu sou feliz. Meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. O meu caso é diferente, vou contar. Venho da desilusão, desilusão. Ninguém pode imaginar, ninguém pode imaginar quem magoou meu coração. Eu não pensava mais amar ninguém quando alguém anunciou. E vê quem vem de azul da alvorada. Amor assim na vida ninguém tem. Oh, Portela, sem você não sou ninguém. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Entre este grupo de voces brasileñas canta también Elsa Suárez, de quien leíamos que tuvo una vida durísima, la verdad que desde niña tuvo problemas de violencia, luego enviudó muy pronto con muchos hijos, su relación matrimonial fue durísima, ¿no? Con un futbolista conocido, pero que bueno, que sufrió de alcoholismo y tuvo una vida la verdad que muy muy dura y aún así, bueno, la verdad que tuvo grandísimos éxitos musicales. Desde el año 63 empezó un poco su carrera a destacarse en toda aquella música, toda aquella escena de samba y bossa nova del Brasil de los años 60 y primeros de los 70, y tuvo grandes cantidades de canciones en listas de éxitos como para ser mejor Antonio, pero no. si acaso Bossa Chegasse, Bossa Chegasse del año 60, por ejemplo, Boato del año 61, Cadeira Vacía de 1961, Zo de 1963, se lo he dicho bien, ¿no? Y Mulata Achantada del año 65, Acuarela Brasileira, ya más tarde en el 74, grandes éxitos de esta mujer que tuvieron éxito en las listas y en todos los seguidores, ¿no? De la vida dura. Chino, no, la verdad es que yo no la conocía y como siempre descubriendo grandes perlas en el programa. Y fíjate, por ejemplo, en el año 2000 fue premiada como la mejor cantante del universo por la BBC en Londres, que bueno, la BBC tendrá el valor que tenga, pero bueno, ahí se presentó en un concierto junto a Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso y Virginia Rodríguez. Y la tipa estuvo ahí por encima de todos ellos, ¿no? La verdad que esta mujer que nació en una favela en Río de Janeiro, es ahí, carioca, por lo menos mirando hacia atrás, se ha dado cuenta que bueno, ha tenido una vida dura, pero se le ha recompensado esa gran voz para tenerla en cuenta como una de las más grandes cantantes de lo que es la música brasileira. Pues desde aquí este homenaje, como siempre, a grandes de la música en Música Casual. Hoy la ha tocado Elsa Suárez. Y nos despedimos con esta sección con un... ¿Con un? Tema llamado... Pero no se me ha quedado en el golpe de portugués del carioca. Fasamos. Vamos a amar. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem. Façamos, vamos amar. Os espanhóis, os lapões fazem, lituanos e letões fazem. Façamos, vamos amar. Os alemães em Berlim fazem, e também lá em Bombaim fazem. Os hindus acham bom, nem seis, nem queis, e são seis, fazem lá São Francisco, muitos gays fazem. Façamos, vamos amar. os saraus fazem, picantes pica-paus fazem. Façamos, vamos amar. O Irapurus no Pará fazem, tico-ticos no fubá fazem. Façamos, vamos amar. Chinfrins, galinhas afim fazem e jamais dizem não. Corujas sim fazem, sábias como elas são. Muitos perus todos nus fazem, gaviões, pavões e urubus fazem. Façamos, vamos amar. Dourados nos solimões fazem, camarões em camarões fazem. Façamos, vamos. Namorados por prazer fazem, façamos, vamos amar. Peixes elétricos bem fazem, entre beijos e choques. Cações também fazem, sem falar nos adoques. Salmões no sal em geral fazem, bacalhaus no mar em Portugal fazem. Façamos, yeah, vamos amar. Libélulas em bambus fazem, centopeias sem tabus fazem. Façamos, vamos amar. Os louva-deuses com fé fazem, dizem que bichos de pé fazem. Façamos, vamos amar. As taturanas também fazem, com ardor em comum. Grilos, meu bem, fazem, e sem grito nenhum, com seus ferrões, os zangões fazem, pulgas em calcinhas e calções fazem. Façamos, vamos amar. Tamanduás, é, e tatus fazem, corajosos cangurus fazem. Façamos, vamos amar. Vem cá, mano. Coelhos só e tão só fazem, macaquinhos no cipó fazem. Façamos, vamos amar. Gatinhas com seus gatões fazem, tantos gritos de os garanhões fazem, esses fazem demais. Leões ao léu, sob o céu, fazem. Ursos lambuzando-se no mel, fazem. Façamos, vamos amar. Façamos, vamos amar. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, gold people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y eso es Música casual. Vale. Personajes que siempre en la música, por lo que sean, o productores, discográficos o algún tipo de relación de pipas directamente, de sonido, fotógrafos, pues que siempre han acompañado a músicos en muchos momentos. Algunos eran músicos, no, yo era ahí. Y para nada mejor que Enrique Morente, sintonía maestra del tiri-tiri-tran. Bueno, vamos a hablar hoy de Phil Spector, grande, grandísimo productor, por lo menos éxito, tuvo muchísimo en cosas como esta. Okay. Temazo de los Beatles, el clásico Get Back, fue producido por este artista, bueno, por Phil Spector, que es, aparte de artista, bueno, se considera como, se llama el inventor del muro de sonido, del Wall of Sound, hasta 6 sellos discográficos con ese nombre. Y bueno, a finales de enero, a los 81 años, estaba 40 años que tuvo grandes éxitos, como este que suena de los Beatles, o como este otro también, por ejemplo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. patches of broken light which dance before me like a million eyes. They call me tengo aquí un listado de canciones. Across the interesante, y lo vamos a ir lanzando porque es que hay mucho. Bueno, decir que por supuesto conocí a los Beatles a través de John Lennon, y le produjo el disco de Stan Karma, aparte de que trabajó con los Beatles en esa película. Curiosamente, para consternación de Paul McCartney, añadió como unas palabras de coros y de orquestas. Y en 2003 Paul terminó todos esos elementos en el Let It Be de Smooth Nature, pero un productor muy polémico también. Polémico, pero fíjate qué pedazo de canciones estaba él detrás, ya sea como productor o como compositor. Estaba detrás del Imagine de John Lennon, del Be My Baby de la Ronette, del River Deep Mountain High de Ike and Tina Turner. No me digas más, mira. Mira esta. Ronette. Este es el sonido del bolosado. Sigue. Estaba también detrás de los Rista Brothers con su Your Love's That Loving Feeling de los Crystal, de Ronette con otro tema, también del My Sweet Lord, que lo hemos puesto antes, de George Harrison. También estaba detrás del Chapel of Love de los Dizzy Cup y del gran Benny King, su Spanish Harlem. Detrás de todo eso estaba Phil Spector. Va a estar siempre, lo que pasa es que ya no va a estar detrás de ninguna más. No. Ha contado también. Este, como el Be My Baby, también compuso temas y trabajó y produjo a grupos como este. Y bailarlos esos dos minutos y pico. Estas, mira, en un especial de canciones largas hay que poner unas cuantas, pero sí, con música como esta también fue producida por Phil Spector. Y este Let's Go, por ejemplo, uno de los temas emblemáticos de ese disco de los Ramones, el de Century, y donde trabajó con ellos, además de tener algún que otro roce importante. Phil Spector se caracterizaba también por enfrentarse muchas veces con los músicos con los que trabajaba, y cogió el mal hábito de sacarles la pistola, cosa que hizo con los Ramones, que era la imagen para imaginarla, ¿no? A los Ramones ahí apuntados por una pipa de Phil Spector. Bueno, por más de una de estas, de hecho acabó en la cárcel por asesinato, supuesto suicidio, quiso decir él y tal, de una fan hace unos años. Una historia muy escabrosa ahí detrás, pero hoy, como no está Juan Pedro, no podemos hacer la crónica rosa, con lo cual aquí está la música de Phil Spector, que nos dejó como productor para la eternidad. Este disco, por ejemplo, tiene este clásico también, un hit allá donde se crece en cualquier high school, seguro. I just wanna potencia de Phil Spector y la ser tan prolífico en sus producciones le llevó a que a mediados de 2010, desde la cárcel, le produjo el disco a su esposa Rachel Short titulado Out of My Shell, y él alabó el álbum, quedó bien y decía que estaba fantástica en ese álbum. O sea que el tipo seguía produciendo hasta desde la cárcel, o sea que eso lo llevaba en la sangre. Vaya desde aquí nuestro guiño y nuestra referencia cariñosa a las canciones de un gran tipo. Sí, sí, sí, la verdad que son grandes, grandes éxitos que hay que bueno, escucharlos cuando se pueda. Y hoy ponemos aquí algunos, de hecho vamos a poner uno entero, aparte de este batiburrillo que hemos hecho así de una y de otra, y eso que nos ha faltado. Leonard Cohen está por ahí también, con quien también trabajó. Beanie King, por ejemplo, el Spanish Harlem, que es un clásico. Temas de soul así tiene muy buenos. Y bueno, uno de los más importantes, de hecho fue un poco como acabó su época de éxito, de estos arreglos que hacía así wagnerianos, con música, no sé, muy orquestados todos, y con bueno, todos estos músicos de estudio con los que trabajaba. Y es el River Deep Mountain High con Ike and Tina Turner, que se dice que en realidad le pagó a Ike para que no fuera al estudio. Cierto. Todo tipo de historias tenía Phil Spector. Bueno, vámonos con ese River Deep Mountain High, aquello en homenaje hoy del Pipas a Felipe el Inspector. Sí, incluso. Venga. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. And it gets sweeter, baby. esta sintonía ya nos va sonando a despedida de este programa, que no por haber puesto muchas canciones largas, el programa dura más de las 2 horas, de 8 a 10, que os habíamos prometido al principio, ¿eh? No creáis que os estamos aquí haciendo la 3-14. El reparto es casi como ese pi, el reparto es, exactamente, o sea, el orden no, de los factores. No es igual, porque el tiempo lo ocupan menos canciones en el mismo tiempo, pero suenan igual de bien. Disquisiciones filosóficas de notarse ya que estamos terminando el programa, no sin antes... Es que como me dicen cuando no vengo, que no hablo largo y tendido, pues aquí vengo a contaros, ¿no? Ya, ya, ya. La ironía al poder. Pues esta semana os habíamos propuesto, un poquito a raíz de esa gesta de Nadal de ganar ese gran slam en Australia, pero todavía distanciado de esas 3 mujeres que tienen más que él, aunque bueno, todos son buenos en esos niveles, temas sobre resiliencia, resistencia, superación personal, y los 4 propuestos eran verdaderas joyas. La verdad que acertamos, sobre todo mis compañeros acertan bastante en la elección y yo estoy ahí a la media altura. Teníamos en 4º lugar, se ha quedado un poquito rezagada, con el 6% de los votos, un tema de Gunn, Taking on the World. Yo no le había escuchado nunca. Tomando el mundo. Tengo que volverlo a escuchar para darle otra oportunidad. Está muy bien de las letras de todo, sobre todo. Sí, eso merece la pena. Que la potencia de las letras era lo que también trasladaba un mensaje, ¿no? O sea, que eso sí es verdad, que las 4 letras son bastante acertadas. En 3er lugar teníamos un gran tema de Tom Petty and the Heartbreakers, que ha sacado un 13%, Learning to Fly, aprendiendo a volar, que el vídeo está muy guapo también donde está grabado. Luego pasamos un poquito a los 2 grandes aventajados que han sido canciones en español. Por un lado, nuestro gran Joan Manuel Serrat con Hoy puede ser un gran día, y yo creo que hoy lo está siendo, larguito y agradable, con un 34%, y bueno, pues un guiño cariñoso a alguien que ya no está vivo, como es Podonés, que con Jarabe de Palo hizo la última canción de su trayectoria musical, Eso que tú me das, que ha tenido casi la mitad de los votos. Y este tema es de 2020, que bueno, pues lo cantó antes de fallecer por cáncer el 9 de junio de ese mismo año, y forma parte del 9º disco de Jarabe de Palo, Tragas o Escupes. La verdad que cuando he leído el nombre de este disco, pues es verdad, Tragas o Escupes, está claro que se puede aplicar a muchos registros, y no queremos ahora mismo llevaros a ningún campo, Tragas o Escupes, pero es muy significativo. El título de la canción también dio pie para armar un documental, Eso que tú me das, en la última charla con Podonés, documental protagonizado por el propio Po en conversaciones en su casa con Jordi Évole. Se estrenó en el Festival de Cine de Málaga de 2020 y en un 100 de salas de cine, que le llevó a uparse como el documental más visto en la última década. En la letra de la canción, Po da las gracias continuamente, y también hay que leer entre líneas pues esa despedida anticipada que nos hizo a todos, y que él traslada que últimamente pues ha recibido mucho sin pedir ni esperar nada, y de eso es lo que está agradecido. Y nosotros también agradecidos a que nos regalase esta canción y a que estéis detrás de nuestro programa, como siempre. Y con esto, por mi parte, besos y abrazos, y hasta el próximo martes. Ahí lo dejamos, un abrazo fuerte a ese Pauet, ahí donde estés. Siempre será un placer y un gusto el haberte vivido y escuchado. Y ahí te dejamos con ese tema, cerrando hoy Música Casual. Sed felices. Hasta el martes que viene. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que